formación académica. Y por supuesto, agradecerle también al colectivo, que yo sé que siempre, no siempre solo son los líderes los que consecutan las obras, sino también los movimientos y los círculos intelectuales que le dan abrigo. En ese sentido, me parece que todo el grupo de trabajo que ha forjado, no solo aquí en la UNAM, sino también en la Universidad de Puebla, en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, el doctor Correa, es bastante significativo. Bueno, para mí es verdaderamente un reto referirme a José Carlos Mariátegui y La Chira, en primer término, porque se trata indiscutiblemente de un amauta, es decir, de un maestro, de un sabio peruano. El hacerlo además en un público latinoamericanista también es bastante, es también un reto, porque representa también dar una visión latinoamericanista. Y al mismo tiempo, porque tengo también aquí a mi lado a todo un especialista de José Mariátegui, que seguramente me va a perdonar si omito algún dato, si me equivoco, más bien nos va a enseñar y nos va a corregir en alguna de las de los asuntos biográficos y también del pensamiento intelectual muy fecundo de José Carlos Mariátegui. Bueno, Mariátegui, de acuerdo, digamos, a una vasta obra, indudablemente tiene una biografía muy conocida por varios de sus biógrafos en América Latina, y lo primero que tendría que decir yo es que seguramente José Carlos Mariátegui es uno de los grandes pensadores latinoamericanos del siglo XX. No me gustaría decir o aseverar que es el más grande pensador marxista del siglo XX, porque normalmente en las ciencias sociales trabajamos sobre marcos epistemológicos que jerarquizan las categorías y también en las subjetividades sociales. Entonces siempre queremos ser o el más grande filósofo, o el más grande antropólogo, o el más grande economista, y siempre buscarlos en las biografías. Pero seguramente lo más fecundo de José Carlos Mariátegui es que, desde mi punto de vista, es uno de los grandes pensadores de América Latina, si no el más importante, seguramente del Perú, y que además es sumamente fecundo en cuanto a que es pionero, además del pensamiento nostroamericano, es decir, de un pensar desde el sur, desde nuestra América, pero en un diálogo hermenéutico y diatópico también con el occidente. Y me parece entonces que un pensador marxista, propio de la filosofía y la praxis en América Latina, que se inicia este recorrido fecundo que ya inauguraba también otro de origen vasco, como lo es de Simón Bolívar. Acordémonos de que Mariátegui tiene un origen vasco, al igual que Bolívar, y en ese sentido nosotros podemos decir, sin duda alguna, de que no solo por su origen vasco, sino por su profunda filosofía norteamericana y el pensamiento norteamericano, José Carlos Mariátegui, ese continuador de la obra, seguramente, de Bolívar, y continuador de la obra de José Martí. En ese sentido, me parece que José Carlos Mariátegui está a la altura de los grandes científicos sociales del siglo XX, a la altura, por ejemplo, de Arturo Roy, a la altura de incluso de Leopoldo Zea, en el mundo de, digamos, de la filosofía, o incluso de los filósofos contemporáneos, como, por ejemplo, Horacio Cerruti, o incluso del doctor Enrique Dussel. Y por supuesto también, pese a esta, digamos, esta disputa que a veces se hace en un entorno un tanto, diríamos, provinciano, entre quién fue mejor, si Mariátegui o Arguedas, yo diría que Mariátegui no solo es el pionero, es muy fecundo, y Arguedas le toca continuar con esa obra, pero Arguedas seguramente no sería todo lo de Arguedas sin toda esta profundidad que ya le había imprimido Mariátegui, digamos, en toda esta vida social y colectiva latinoamericana. Yo diría entonces que se trata seguramente, como nos advierte, por ejemplo, Hosbán, de estos hombres que no nacen en cualquier día, sino estos famosos hombres providenciales, es decir, hombres que verdaderamente son pioneros y que son hombres que seguramente transforman las formas de pensar en América Latina. ¿Y qué es lo que es realmente interesante, digamos, de Mariátegui? Yo no quisiera retomar, como se hace muchas veces, la biografía un tanto, digamos, al estilo literario, digamos, como Stefan Zweig, en donde se divide la vida y obra de los personajes en infancia, juventud, desarrollo intelectual, periodo de clemencia y finalmente la muerte, el postmortem, y después entre más pareciera que entre más joven, más fecundo, y entonces Walter Benjamin y Mariátegui pues tendrían entonces en esa panacea un orden intelectual mayúsculo. Lo que sí tendríamos que tener claro es que con tan solo 35 años de edad, Mariátegui, con su profundidad del conocimiento sobre la realidad del Perú y sobre su conocimiento del pensamiento social mundial, es seguramente uno de los más brillantes de América Latina, si no el más brillante, porque supo sintetizar el pensamiento marxista de una forma crítica, de una forma no ortodoxa, de una forma totalmente radical. Y radical y crítica, quiero referirme en el sentido no solo de criticar las condiciones existentes, sino ir hacia la praxis. Y yo creo que eso es lo más importante de la filosofía y de la praxis de Mariátegui. Es decir, que no solo se trata de realizar una crítica como la realizaron esos grandes maestros y pensadores de biblioteca como Marx y Engels, sino como los realizadores de las grandes revoluciones. Y en ese sentido, por eso Mariátegui le tenía una enorme admiración a Lenin y seguramente a Gramsci, porque eran tenían un sentido práctico de las ideas y de la terrenalidad, digamos, de las ideas. Y al mismo tiempo también decir que Gramsci, que Mariátegui es un hombre de su época. Y con eso quiero romper entonces esta visión que normalmente tenemos en la epistemología de las ciencias sociales positivista, en donde decimos, claro, es que Mariátegui se equivocó, o tenemos, una muy pobre visión de Mariátegui sobre la etnicidad, o sigue utilizando ese concepto del problema del indio, si el indio no es un problema, etcétera, etcétera, porque esas críticas normalmente positivistas no ubican a los personajes en su contexto histórico. En ese sentido, no podíamos pedirle una teoría feminista bien articulada a Mariátegui, como no podemos pedirle una teoría de la etnicidad que no existía en ese tiempo, ni en Italia, ni en ninguna otra parte del mundo. Entonces, tenemos que ubicarnos, como dice George Stockin, desde una visión no positivista, sino de una visión por its own sake, es decir, por sus propios términos, por su propio contexto intelectual, social, a través del cual vive, digamos, José Carlos Mariátegui. Bueno, traigo todo este libro así marmacho y desquebrajado. Por supuesto que ustedes podrían decir que es una inmoralidad tenerlo así, ¿verdad? Pero lo que pasa es que ya, bueno, gracias al profesor y a la invitación aquí, he pasado muchas horas leyéndolo y releyéndolo, y de tanto leerlo que, así como los mejores amantes, ¿no es cierto?, los libros también son deshojados literalmente hasta que las pestañas y la vigía se pierde, y finalmente los libros caen así desbaratados. Bueno, aquí hay varias fotografías que se están presentando, que son de la doctora Escárraga. No son mías, por cierto, en donde van a observar ustedes a Mariátegui. Pero en ese orden de ideas, quisiera decirles que no solo es original Mariátegui por su actitud crítica y por su actitud radical, en términos de crítico, porque pasa de la crítica a la praxis, sino radical porque ubica los fenómenos desde su raíz, y eso significa una crítica radical, irse a la raíz. Y la raíz de los fenómenos es lo que explica Mariátegui a través de la historia y a través de la economía. Y esos son 12 elementos providenciales y muy interesantes, digamos, de Marieta. Pero más importante en Mariátegui, y creo que eso es lo que lo hace grande, es que es un verdadero intelectual orgánico, como decía Gramsci. Es decir, que es un intelectual que se caracteriza particularmente por su creatividad. Es un hombre sumamente inteligente y un hombre sumamente creativo. En su obra autobiográfica, él nos dice, en una carta que él envía, dice: aunque soy un escritor muy poco autobiográfico, le daré yo mismo algunos datos sumarios. Y perdón que se los comparta aquí a ustedes. Nací el 95, aunque sus biógrafos dicen que el 94, lo explica incluso en varios textos después sus descendientes, su nieto, que bueno, que no se tenía, digamos, una idea clara de su nacimiento. Ahora ya sabemos que él nace en Moquegua, al parecer en el 94, aunque él aquí dice que es en el 95. Entonces, para mí es en el 95 porque así lo pensaba él, ¿no? Dice: a los 14 años entré de alcanzarrejones en un periódico. Hasta 1919 trabajé en el diarismo, primero en la prensa, luego el Tiempo, finalmente en la Razón. En estos tres periódicos, él pasó de la derecha, de un periódico de derecha, un periódico de centro izquierda, a un periódico liberal, y de un periódico liberal a un periódico de centro izquierda, y finalmente, a través de su propio quehacer, finalmente trabajó ya en otras publicaciones, ya en un sentido no solo de izquierda, sino ya comprometido con el socialismo. Y eso es muy importante, porque hay, digamos, un proceso de, no de catarsis, sino un proceso de maduración intelectual en Mariátegui. En este último diario, prosigo, patrocinamos la reforma universitaria, de la cual él se va a abocar incluso en varios apartados de este libro de las siete tesis. Desde 1918, nauseado de política criolla, me orienté resueltamente hacia el socialismo, rompiendo con mis primeros tanteos de literato incisionado de decadentismo y bizantismo finiseculares, en pleno apogeo. De fines de 1919 a mediados de 1923, viajé por Europa. Y viaja por Europa porque el presidente, muy preocupado del talento intelectual y del talante, además, que definitorio que estaba haciendo Mariátegui, en vez de desterrarlo, le proporciona una beca de estudios para irse a Europa. Y entonces, junto con otro compañero que viaja a Madrid, él se va a vivir a Italia, que es el mejor lugar, junto con Rusia, que acordémonos que en el 17 Rusia ha nacido, digamos, una nueva y gran revolución del siglo XX, podríamos decir, y por el otro lado, en esa Italia, ¿no es cierto?, en donde Benedetto Croce, en donde Vilfredo Pareto, que ya parece que los alumnos de sociología estudian y leen poco, pero que incluso orienta su sociología en la última parte de este texto, es muy claro la influencia de Pareto y al mismo tiempo de otros autores como Sorel, etcétera, etcétera. Nos dice: de fines de 1919 a mediados de 1923 viajé por Europa. Residí más de 2 años en Italia, donde desposé una mujer y algunas ideas. Anduve por Francia, Alemania, Austria y otros países. Habría que decir que era hablaba muy bien el francés y además el español desde muy joven. Mi mujer y mi hijo me impidieron llegar a Rusia, que seguramente hubiera sido una enorme experiencia para él. Desde Europa me concerté con algunos peruanos para la acción socialista. Mis artículos de esa época señalan las estaciones de mi orientación socialista. A mi vuelta al Perú, en 1923, en reportajes, conferencias en la Federación de Estudiantes, en la Universidad Popular, artículos, etcétera, etcétera, expliqué la situación europea e inicié mi trabajo de investigación de la realidad nacional conforme al método marxista. Eso es muy importante. En 1924 estuve, como ya lo he contado, a punto de perder la vida. Perdí una pierna y quedé muy delicado. Habría seguramente yo curado del todo con una existencia reposada, pero ni mi pobreza ni mi inquietud espiritual me lo consiente. No he publicado más libros que los que usted conoce. Tengo listos 2 y en proyecto otros 2. He aquí mi vida en pocas palabras. No creo que valga la pena hacerla notoria. pero no puedo rehusarle los datos que usted me pide. Me olvidaba. Soy un autodidacto. Me matriculé una vez en letras en Lima, pero solo con el interés de seguir el curso de latín de un agustino erudito. Y en Europa frecuenté algunos cursos libremente, pero sin decidirme nunca a perder mi carácter extrauniversitario y tal vez, sí, hasta antiuniversitario. En 1925 la Federación de Estudiantes me propuso la universidad como catedrático de la materia de mi competencia, pero por la mala voluntad del rector y seguramente mi estado de salud frustraron esta iniciativa. Es la carta del 10 de enero de 1927, y la cito porque estamos casi a un día, a dos días de esta fecha, de 1927, enviada por Mariátegui al escritor Enrique Espinosa, alias Samuel Giusberg, director de la revista La Vida Literaria de Buenos Aires. Y hay una síntesis entonces que él hace de su propia vida y de su propia obra. Pero quiero referirme de que entonces él tiene un acto crucial de ser todo un científico, primero porque es una persona con una capacidad de síntesis de su tiempo, de la síntesis del pensamiento. Es sumamente creativo ya desde muy joven, que padece de una enfermedad que lo anquilosa literalmente en su vida. La anquilosis es una enfermedad pues, que le sucede por un accidente que él tiene en la infancia, de esa manera no puede tener los estudios de una manera formal, de esta suerte de que él realiza más bien una suerte de una educación autodidacta muy distinta a lo de los demás niños, y eso es lo que le permite a él ser distinto, es decir, que él tiene una educación no lineal, y tiene una educación compleja. Él lee lo que a él interesa, lo que su curiosidad científica lo lleva. Y eso es lo que yo creo que es el verdadero investigador. Es decir, es el creador, es el que comienza a investigar por su propia, digamos, convicción. Y entonces, ya muy joven, encuentra un trabajo, no quiero hacerles muy largo la historia biográfica, un trabajo en los periódicos, como él mismo relata. Primero él comienza a trabajar a través de las máquinas, lleva los documentos de un lado a otro como linógrafo, pero posteriormente, y ahí viene su creatividad, inventa un personaje que se llama John de Cronicó, y con ese seudónimo él mete un texto al periódico. El director del periódico pregunta quién es John Cronicó y se dan cuenta que es un chaval de 16 años el que había escrito ese periódico. No lo contrataron como un periodista, pero sí comenzó a realizar ya su primera, digamos, intervención de inteligencia natural y de una mente sumamente brillante y despierta. Desde ese entonces él comienza a trabajar en estos periódicos, en estos movimientos, ¿no es cierto? Y entonces, a través de ese proceso, él comienza a adquirir un carácter autodidacta. Él comienza a leer lo mejor de la literatura que se está realizando en el Perú, comienza a informarse no solo de qué está aconteciendo en el mundo a través del periódico, y además comienza a leer la bibliografía profunda que hay en América. Entonces podríamos decir que en su itinerario intelectual, él por supuesto que comienza a leer a través de varios de sus profesores, de sus maestros de vida, diríamos así, que podríamos citar por supuesto a Valdelomar, que es seguramente su primer tutor intelectual, y a través de eso se introduce él a la senda de las lecturas, sobre todo del marxismo, de una lectura marxista, particularmente de Lenin y de Gramsci, pero su propio itinerario intelectual lo lleva a leer también a Nietzsche, lo lleva a leer también a Sorel, y ya en su estancia en Europa a leer a Benedetto Croce, a Pareto, y por supuesto también él comienza a leer, por supuesto, a Gramsci, que es el gran interventor, digamos, de esta filosofía de la filosofía de la praxis. Y entonces, en ese sentido, nosotros podemos decir que él tiene una lectura no ortodoxa, De hecho, en la introducción de de estos siete ensayos de la interpretación de la realidad peruana, él dice que no es un libro orgánico, es decir, que no es un libro que fue escrito de una manera, de una sola pieza, sino que fue escrito en diversos periodos y de manera introductoria cita a Nietzsche. Y cita a Nietzsche cuando Nietzsche dice, y esto es muy, muy interesante, Nietzsche dice que las obras hay que dejarlas, digamos, vivir por su propia vida. Y dice, Nietzsche no era un autor contraído a la producción intencional deliberada de un libro, sino aquel cuyos pensamientos formaban un libro espontáneo e inadvertidamente. Y eso es precisamente, digamos, el origen de este libro. Pero también se nutre, por supuesto, de otras lecturas, como es el caso de la literatura mexicana, particularmente en esta obra de Vasconcelos y, por supuesto, de Andrés Molina Enríquez, que son los grandes indigenistas mexicanos que están, digamos, trabajando sobre el tema del indigenismo. Pero habría que decir algo más, y es que en el contexto en donde él estudia, en donde él trabaja, donde se hace, aparte del maestro Valdelomar, él trabaja con los círculos literarios en Perú, y finalmente, cuando viaja finalmente a Europa, él se hace ya, digamos, de una forma distinta. Y entonces ahí es en donde me parece que él se forma como un filósofo de la praxis y que realiza un diálogo hermenéutico y diatópico con Europa. Él dice en la introducción del libro de las siete tesis de que lo han acusado de ser europeizante, ¿no es cierto? Pero sin embargo, a eso tendríamos que decir que él escribe un texto que se llama Peruanizar el Perú, que es justamente lo contrario. Pero al mismo tiempo que dice en este texto que hay que peruanizar al Perú, dice, no faltan quienes me suponen un europeizante, ajeno a los hechos y a las cuestiones de mi país, y por eso escribe los siete ensayos, porque lo acusan de no saber nada sobre el Perú. Que mi obra se encargue de justificarme contra esta barata e interesada conjetura. He hecho en Europa mi mejor aprendizaje, y creo que no hay salvación para Indoamérica, que es un término que él acuña, y después está este libro interesantísimo de Alejandro Lispus, ¿se acuerdan ustedes sobre Indoamérica? Y creo que no hay salvación para Indoamérica sin la ciencia y el pensamiento europeos u occidentales. Sarmiento, que es todavía uno de los creadores de la argentinidad, fue en su época un europeizante, no encontró un mejor modo de ser argentino. Y eso él lo va a retomar del maestro Valdelomar, quien decía que era un maestro, era prácticamente un varón dandy inglés, pero que amaba profundamente al Perú. Y entonces en esa dialéctica compleja, él entiende que para entender al Perú no hay que importar la teoría marxista, como se ha hecho en numerosos países y en numerosos métodos marxistas, incluso aquí en México o en Argentina o incluso en varias partes de América Latina, se pensaba así, es decir, la explicación marxista sobre la realidad social. Él nunca edificó el marxismo, ni estudió el marxismo para explicar al Perú, ni tampoco, ni mucho menos, entendió al Perú y retomó algo del marxismo para explicarse a sí mismo. Él hace una simbiosis más interesante. Él estudia el Perú a partir de la teoría marxista y retoma de la teoría marxista y de otras teorías como Sorel y de teorías como Nietzsche y de teorías como Pareto, lo que para él puede explicar muy bien a la realidad social. Y en ese sentido podemos decir que no tiene una postura ortodoxa, porque recordemos que en América Latina en los años 70, 80, se decía que para la liberación del indio lo que había que hacer era transformarlo en proletario y de proletario entonces finalmente liberarlo, es decir, la extinción del indio. Mariátegui fue el pionero que dijo que no, que esa no era la vía, digamos, de la liberación de los pueblos indígenas. Y entonces, en ese sentido, más allá de las críticas de Víctor Raúl Haya de la Torre, con quien tiene una disputa intelectual años después, él introduce una mirada marxista al Perú, no desde un mecanicismo ortodoxo, como digo, sino desde la creatividad, desde una actitud siempre dialéctica. Y eso es sumamente importante observarlo, porque él lo recalca en todo momento, digamos, esta actitud. Y dice, en este libro de los siete ensayos, volveré a estos temas cuantas veces me lo indique el curso de mi investigación y mi polémica. Y eso es muy importante epistemológicamente. ¿Cuántos de nosotros estaríamos dispuestos, después de terminar nuestra brillante tesis de licenciatura, de maestría o de doctorado, a otra vez volver a reexaminar la tesis y decir que a lo mejor estamos equivocados? Esa actitud de humildad intelectual es una actitud dialéctica, y ese la tiene. Y dice, podría escribir, y dice, tal vez hay en cada uno de estos ensayos el esquema, la intención de un libro autónomo. O sea que cada uno de estos ensayos podría volverse a escribir otra vez como libro. Ninguno de estos ensayos está acabado, claro, porque el pensamiento social y el pensamiento marxista no es un pensamiento acabado. Esa es precisamente la dialéctica. La dialéctica es que el pensamiento y la realidad siempre están en movimiento. De manera de que el conocimiento absoluto, los criterios de verdad, son siempre relativos. Relativos al tiempo y relativos a la experiencia concreta. Es decir, que se halla ahí entonces una visión de una radical historicidad, de una radical historicidad del Perú. Pero al mismo tiempo también, este historicismo radical, él lo redacta de una forma muy simple. Es un hombre muy metódico, muy sintético, y eso nos facilita. Él nos dice, a partir de la página 44 de los siete ensayos, hasta la página más o menos 132, nos explica en unas 70 luminosas hojas, sin citar fechas, más que las necesarias, y sin citar nombres concretos, las grandes revoluciones, no solo del pensamiento social en América Latina, sino las grandes revoluciones en América Latina. ¿Cuáles? El momento inicial, que él dice que es el momento del AUYU indígena, que él dice que es socialista y comunista, pese a que está en un régimen autócrata, incaico, porque a veces romantizamos demasiado el mundo idílico, pre-cuauhtémico o pre-Atahualpa, ¿no es cierto? Y pensamos que entonces él quizás pensaba que los ayús y su presencia actual significaba que el Perú antiguo e incaico, en esa visión ingenua, vivía en el socialismo. Él dice que no, vivía en un periodo autocrático, es decir, de una tiranía. Pero inserto en eso, había algo fundamental que él decía que podía dar la liberación de los pueblos indígenas, que era precisamente esa visión del socialismo de la AUYU, que es la misma visión de lo que podemos ver como el sentido de comunalidad en el sentido, mesoamericano. Por el otro lado, dice que a ese primer momento de los pueblos originarios primordial se viene la primera gran revolución, pero es la revolución apenas de una revolución que quiebra toda esa estructura y que inicia ya el proceso del colonialismo en América, y ese colonialismo es el colonialismo español. Es un colonialismo extractivista y es el colonialismo de la extracción del oro y de la plata, es decir, del sentido de la modernidad y del cobro de los tributos. De esa suerte, los recursos naturales y el trabajo del indio se convierten para la realidad del Perú en la primera, gran revolución que existe. Y después va a haber otras dos grandes revoluciones, que es la independencia y finalmente la revolución social que comienza a acontecer en el Perú posteriormente ya con las revoluciones liberales. Y en ese sentido entonces él parte de un radical historicismo, pero al mismo tiempo de un radical historicismo plantea de que la economía política debe ser el eje primordial para entender al Perú. Y entonces, en una cita sumamente interesante, solo para hacerles ver a ustedes la importancia de que él tenía la economía, que dedica muchas páginas, dice, en la página 30, quienes desde puntos de vista socialistas estudiamos y definimos el problema del indio, empezamos por declarar absolutamente superados los puntos de vista humanitarios o filantrópicos, en que como una prolongación de la apostólica batalla del padre de las casas, se apoyaba la antigua campaña proindígena. Nuestro primer esfuerzo tiende a establecer su carácter de problema fundamentalmente económico. Y he ahí que entonces él encuentra en la historia y en la economía, como lo hace el marxismo, en los puntavales, digamos, de la explicación de esa gran obra que atisba en muchísimos años. Habría que decir que su obra es sumamente extensa, desde los libros escritos ya en su tiempo, Escena Contemporánea, Los Siete Ensayos, y después los otros libros que fue escribiendo hacia 1930, y finalmente toda esta vasta obra que finalmente su familia lo colocó en varios volúmenes y tomos compilados, en una producción intelectual de un hombre que muere a los 35 años y que publicó seguramente, para haber tenido esta vasta obra, por lo menos un artículo de una extensión entre 15 a 20 cuartillas por día. Eso es lo que compila él en sus obras escogidas, en sus obras clásicas. Por aquello que a veces nos preocupamos mucho en la tesis, ¿no? Y parece que el tipo era un gran escritor, era un hombre brillante. Y además, leído yo hasta la página 86, con esta ingenuidad de haber sido en algún momento corrector de estilo, encontré solo una coma, un punto y coma, que estaban mal puestos. En todo este largo texto. De manera que estaba pulcramente escrito. Y esto no es solo el trabajo editorial que realizó Amauta, que seguramente también han realizado correcciones, pero que nos reflejan, digamos, un vigor intelectual y una pulcritud intelectual como lo tiene todo periodista. Y que eso es, digamos, una enseñanza extraordinaria, por decirlo así, para nosotros que somos científicos sociales. Es decir, de la productividad, ¿no es cierto?, pero una productividad con calidad y con compromiso social. De esa suerte nos introducimos entonces, ya voy a terminar, a la subfilosofía de la praxis. Es decir, pasar de la crítica al socialismo. Y entonces él defiende a Marx, retoma a Freud incluso, retoma a Sorel, pero siempre en un sentido práctico. No es simplemente la necesidad de un intelectual ser creativo simplemente por el gusto de conocer a la realidad, sino para conocerla realmente, recuperando las tesis de Feuerbach, de Marx, hay que transformarla. Es decir, que para conocer hay que transformar a la realidad. Y entonces, en ese sentido, él dice, no solo hay que conocer al Perú, sino hay que transformarlo. Y conociéndolo, vamos a transformarlo. Y decían varios de sus estudiantes, pero ¿cómo si no están dadas las condiciones? No hay un proletariado fuerte, no hay esto, no hay lo otro. Y entonces Mariátegui decía, bueno, entonces nuestro compromiso es de crear las condiciones para avanzar hacia el socialismo. Es decir, que el papel del intelectual no es solo la crítica social, no es solo la creatividad social, sino de crear las condiciones para la transformación de la humanidad. Porque solo transformando a la sociedad puede conocerse el mundo. Y esta es parte de las enseñanzas con Benedetto Croce y seguramente con Gramsci. Pero no solo se queda con la filosofía de la práctica, sino ahí ya tiene un esbozo sumamente interesante con la Escuela de Frankfurt, que seguramente conoció. Y es el apartado estético. Escribió un libro de poemas, incursionó en el teatro, pero parece que no le fue muy bien, no fue tan fecundo. Pero si observamos, que no lo he traído, en la revista Amauta, no solo en las escenas estéticas son sumamente interesantes, pero él escribe una obra poética bastante amplia. Y aquí, en este libro autobiográfico, que yo le recomiendo, de Benjamín Carrión, aquí podemos observar cada una de las profundas motivaciones que tenía, estéticas que tenía José Carlos Mariátegui. Y ahí, con esto, quiero abundarles en un punto que estoy muy de acuerdo de Benjamín Carrión. Dice, en ese sentido, Benjamín Carrión, el despertador, el levantador del ánimo, de invitador a la acción, siendo él eso toda su vida, al hablar, al indoctrinar y al investigar e interpretar la realidad peruana. Y esa es la herencia de Mariátegui. Habernos dicho que no solo hay que pensar, lucubrar, discernir, la herencia de la acción, y no la acción del promotor de insurrecciones, sino del convictor de pueblos, de la voz que señala los caminos. Es decir, la voz de la mauta, del sabio y del maestro que profundiza en estos temas. Yo me recuerdo que la primera vez que me acercaron a Mariátegui, con muy querido profesor y amigo, el doctor que produjo muchos libros sobre el Perú, quizás varios de ustedes lo conocen, Ricardo Melgar Bao, y por supuesto de mi queridísimo maestro desde la licenciatura, que me dio muchos textos de Mariátegui en la licenciatura, que no leía y que hasta después entendí la importancia. Me refiero a mi queridísimo maestro de la Universidad de Puebla, Guillermo Aparicio Vega, que quizás conoció el doctor Correas, y el doctor Aparicio y el doctor Melgar Bao han hecho sendos estudios particularmente sobre la estética de Mariátegui. Y ahí es en donde ellos nos enseñan, particularmente Ricardo Melgar Bao, la importancia de Mariátegui, de la comunalidad, del ayú, en donde la comunalidad y el ayú no solo tiene una plasticidad económica, no tiene solo una plasticidad social, una necesidad social, sino que también es estética. Es cómo los hombres imaginan su propia realidad al interior de sus comunidades, cómo los niños dibujan su propia infancia. Es decir, de ese sentido colectivo del nosotros, nos dice incluso Melgar Bao, parafraseando ahí a nuestro queridísimo maestro Lenkerdorf, que nos hablaba precisamente de esta visión nosótrica del mundo ayú y que defendiera tanto Mariátegui. Cuando se casa con Ann Chiappo, y finalmente tienen varios hijos con ella, ha logrado ya hacer un intelectual orgánico y hacer una evaluación muy amplia, digamos, de esta obra. No me voy a referir al tema indígena porque ese es el tema de especialidad de mi colega, pero quiero abundar solamente en dos cuestiones económicas. Uno es que en los 7 ensayos él realiza, primero, un estudio profundo de la historia económica mundial, en donde él contextualiza al Perú y a sus grandes revoluciones, de una España extractivista, de la modernidad, de la acumulación originaria, a través del oro y la plata y del cobro de los tributos, se traspasa a otro momento, que es el momento del guano y del salitre, es decir, al momento inglés, es decir, de un nuevo mercado, de una división de la modernidad, de un Estado español que simplemente acumula riquezas, que crea intermediarios económicos en el Perú, que simplemente son importadores, exportadores de materias primas e importadores, pero que seguramente este modelo feudal finalmente acaba consumiéndose y se incorpora un nuevo proyecto. Y ese nuevo proyecto tiene que ver con Inglaterra y con el guano y el salitre. A Inglaterra ya no le interesa el oro y la plata, porque a diferencia de los españoles, no necesitaban el dinero para comprar cosas. Lo que necesitaban era materias primas para su enorme industria mundial. Y ahí vemos entonces un cambio. Mientras que unos eran acumulativos del oro y la plata, que finalmente se van a Holanda y los grandes centros, los otros utilizan las materias primas para mover a la industria. Y finalmente, el mundo de los Estados Unidos, ya a finales del periodo de la caña y del algodón, y del petróleo y de los otros productos derivados, y finalmente también de ese gran proyecto que es el canal. Pero al mismo tiempo también nos enseña algo que después Ruy Mauro Marini y otros intelectuales como González Casanova, etcétera, etcétera, nos enseñan, que es que América Latina no puede entenderse a partir de un solo modo de producción, sino a través del concepto de formación económica social. Y nos dice él que entonces en el Perú coexisten, en el momento en donde él realiza su investigación, en los años 20 y 30, un mundo feudal en la serranía, que está también conviviendo con el mundo socialista, dice de la UIU. Otra región plenamente capitalista, que es la región de la costa, ¿no es cierto? Y que también importó esclavos. Y por el otro lado, también, un mundo comunista de las poblaciones indígenas de todos los ayllus. Y entonces, hay una feudalidad, hay un capitalismo y hay un socialismo, o hay un comunismo. Y en esta formación económica social es en donde él entiende al Perú y lo divide por primera vez en regiones. Y eso es muy interesante, porque en la antropología, hasta los años 70, comienza a entenderse la geografía política a través, digamos, de los estudios regionales y de los estudios de los modos de producción. Y hace también un aporte muy interesante a la obra de Las Casas, a quien cita en su página 45 y 46, y nos habla, nos dice: el padre de Las Casas sobresalió eficazmente en esta defensa. Las leyes de India se inspiraron en propósitos de protección de los indios, reconociendo su organización típica en comunidades, pero prácticamente los indios continuaron a merced de una feudalidad despiadada que destruyó la sociedad y la economía incaicas, sin sustituirlas con un orden capaz de organizar progresivamente la producción. Ahí recupera, y es el primer esbozo lascasiano, que podríamos decir de Mariátegui. Y me refiero a Las Casas porque, sin ser comercial, tenemos unas jornadas lascasianas que celebramos cada año. Las últimas las tuvimos en San Cristóbal de Las Casas sobre el territorio, pueblos originarios y afrodescendientes. Y este año lo vamos a hacer muy posiblemente en Puebla, con el tema del buen vivir o sobre etnodesarrollo. Y dice en la siguiente parte, en la página 46, hace una síntesis muy interesante sobre Las Casas. Dice: pero en ese tiempo inquisitorial, una gran voz cristiana, la de Fray Bartolomé de Las Casas, defendió vibrantemente a los indios contra los métodos brutales de los colonizadores. No ha habido en la República, y eso es para, igual para toda América Latina, un defensor tan eficaz y tan porfiriado de la raza aborigen. Y eso es muy interesante, digamos, verlo. Y a partir de la página 45, 46 y 47, ya encontramos no solo la sutura epistemológica en Mariátegui, la sutura también estética, sino encontramos ya la sutura ontológica, los sujetos sociales. Y él dice que el problema del indio, en la página 35 y 39, debe solucionarlo el propio indio, a través de congresos de indigenistas, decía él, es decir, que los propios indios puedan resolver sus problemas. Pero, con esta visión ontológica, encuentra que hay otros sujetos sociales en el Perú, no solo los descendientes de los incas, no solo los mestizos, los criollos, no solo los descendientes de los españoles, sino también los que él denomina los negros, los afros, que están en la página 58. Pero también otros, los coolis, que son los famosos chinos, que aparecen ya en la página 76. Y ahí vemos la profundidad de sus ideas. Tiene una profundidad epistemológica, una profundidad filosófica, una profundidad además metodológica y sobre todo ontológica. Y en ese sentido nos quedaría solo un sentido axiológico. Y ese sentido axiológico, es decir, de los valores, lo vamos a encontrar en esta visión que él tiene del Estado-Nación. Y entonces él, en todos estos restos de los capítulos, nos habla precisamente de esta visión axiológica y de esta visión sobre el problema del indio, que está enunciado ya en estas páginas 35 y 39, que no voy a referirme mucho porque eso es el tema de especialidad de nuestra colega, pero quiero, sin embargo, hacerles nada más alusión de dos citas nada más que resumen o sintetizan su visión. Dice: Todas las tesis sobre el problema indígena que ignoran o eluden a este como un problema económico-social son otros tantos estériles ejercicios teoréticos y a veces solo verbales, condenados a un absoluto descrédito. No la salva alguna su buena fe, prácticamente todas han servido sino para ocultar o desfigurar la realidad del peruano, del problema. La crítica socialista lo descubre y lo esclarece, porque busca sus causas en la economía y en la historia del país, y no en su mecanismo administrativo, jurídico o eclesiástico, ni en su dualidad o pluralidad de razas, ni en sus condiciones culturales y morales. La cuestión indígena, nos dice, arranca de nuestra economía, tiene sus raíces en el régimen de propiedad de la tierra. Cualquier intento de resolverlo con medidas de administración o policía, con métodos de enseñanza o con obras de vialidad, constituye un trabajo superficial o adjetivo, mientras subsista la feudalidad de los gamonales. ¿Cuál es el método que él nos está mostrando aquí? Lo que él nos dice en esencia es que entonces el problema no es solo un problema ontológico, el problema es un problema de raíz histórico, el colonialismo que está ahí. Él no lo entiende en este momento de lo que se trata el colonialismo interno, que ya es un término muy fecundo del doctor González Casanova, de Rodolfo Stabenhagen, que es cómo se condena a las propias etnias al interior de un Estado etnocrático. Pero él entiende que este colonialismo es la fuente y la raíz del problema. Entonces, el problema de indio para él no es el problema del indio por sí mismo, es decir, que el problema no es el sujeto, el problema es la realidad y el contexto económico-social del sujeto. Es decir, que el contexto crea la subjetividad, y eso es muy interesante. Y en ese sentido él dice, si cambian las condiciones objetivas de la realidad, entonces se transformará consecuentemente su subjetividad, es decir, a los sujetos sociales. ¿Y cuál es esta transformación? Es la transformación radical, ¿no es cierto?, de una reforma agraria que crea desde una visión Juncker a una visión Parmer, un nuevo socialismo en el Perú, en donde, en primera instancia, para liberar al indio, nos dice Mariátegui, hay que romper primero las cadenas de la colonialidad, las cadenas particularmente de ese mundo feudal y de ese mundo capitalista y fundamentalmente de ese mundo gamonal. La resolución entonces del problema del indio no es objetivo, consecuentemente. La solución no es cultural, no es pedagógica, no es la educación, no es todas las recetas que se dijeron en México por los apóstoles del indigenismo, recordemos, desde Andrés Molina Enríquez, desde Gamio, etcétera, etcétera, hasta incluso hasta los años 70, de que había que superar a la población indígena. El problema no es el indio en sí mismo. El indio ya tiene un potencial enorme, bárbaro, porque es un ser humano, y es un ser humano que vive ya bajo las condiciones del socialismo. Lo que hay que transformar son sus condiciones materiales, económicas. Consecuentemente, la liberación del indio, nos dice Mariátegui, es la liberación, uno, de la feudalidad del Perú y del gamonalismo del Perú. Eso es, digamos, lo radical en Mariátegui. Es decir, que entonces al indígena no puede ser liberado a través de las prácticas indigenistas, sino de la transformación de las estructuras sociales, de los modos de producción. Y eso entonces es sumamente radical hoy en día. Esto pone a Mariátegui en el itinerario teórico hasta 1968, hasta la crítica de la antropología crítica mexicana, como Bofill Batalla, González Casanova, Rodolfo Stabenhagen, cuando comienzan a criticar ese colonialismo interno de los pueblos indígenas. Pero habría que decir que incluso Mariátegui va más allá, porque Mariátegui no dice que la solución debe ser darse dentro de un Estado democrático liberal en donde se liberen del colonialismo interno, sino que va más allá y dice, hay que liberarlo del feudalismo y del capitalismo. Es decir, que la verdadera liberación del indígena solo puede darse en los términos de un socialismo y de su transformación como ser comunal en los antiguos ayllus. Y entonces, todos aquellos que pensaban que a lo mejor en el multiculturalismo y en la democracia liberal puede liberarse al indio, en ese sentido, ¿no es cierto?, del indio que él denomina, porque así se denominaba en esa época, no había otra terminología como ahora decimos pueblos originarios, pueblos indígenas, porque el derecho internacional, él lo dice así, ¿no es cierto?, pero se refieren muchas veces al aymara, al quechua, etcétera, etcétera. Entonces, consecuentemente, la solución solo puede ser desde un punto de vista radical. Pero en esa radicalidad no es ortodoxo. Porque él se da cuenta que para la liberación de los pueblos es necesario algo que él ha aprendido seguramente de Gramsci, que es la famosa guerra de posiciones. Y en la guerra de posiciones, él entonces entiende que una de las bisagras del colonialismo es el colonialismo mental. Eso que hablaba Franz Fanon, eso que hablaba Martin Luther King, que nuestra colonización ante todo es mental también. Y en esa liberación mental, nos dice María Tegui, entonces nosotros tenemos que ir comprendiendo que esa liberación entonces tiene que ser estética. Cuando Martin Luther King dice, Black is beautiful, que el negro puede ser bello, y cuando los indígenas pueden decir, el indígena puede ser bello, es decir, una liberación estética, entonces es cuando verdaderamente nos estamos liberando. Porque el indio siempre es feo, y el mexicano es feo, porque está colonizado. Por supuesto, por las grandes revistas, muy criticadas por el feminismo, de los sujetos rubios, ¿no es cierto?, o de los afros con ojos verdes. Porque si no tiene ojos verdes, si no tiene un epílogo colonizador occidental, entonces está incompleto. Y María Tegui, que siempre estuvo incompleto de un miembro, bueno, que estuvo incompleto de un miembro hasta el final casi de su vida, físicamente, pero que físicamente era rengo, porque así lo miraba a nosotros, no porque él lo fuera, en ese sentido podemos decir que entonces María Tegui entendió muy bien la visión estética, de la liberación estética. Y entonces dice, hay que luchar, como lo hace nuestro querido maestro Correa, desde la estética, desde las revistas, que no es cosa sencilla, desde el día a día, pero no como profesionales escondidos en nuestras instituciones, no, sino como el redentor que está en la vida pública, social, que es criticado, que es vapuleado en sus universidades, ¿no es cierto?, que es corrido o echado de sus instituciones por sus ideas. De manera, entonces, podemos decir, como lo piensa Horacio Cherruti, que hay que estar filosofando y con el mazo dando. Y así titula su libro, Filosofando y con el mazo dando. Y así mismo, como el maestro Correa, la mauta de este grupo, ¿no? Hay que estar con el mazo dando. Y por eso, publicar es fundamental. Y por eso invito a todos aquí que tienen esa posibilidad para que publiquen en Crítica Jurídica, continuadora quizás de la Mauta, ¿no es cierto?, o de otros esfuerzos editoriales, que quizás aprovechen para no solo discurrir en las bibliotecas, para no ser deleitantes de las tan caras modas académicas, de si mi marco teórico va a ser Bourdieu, o va a ser la liquidez de Bauman, o va a ser el nuevo Žižek, o Žižek latinoamericano, o va a ser, digamos, otro caro autor, que por supuesto que tiene su validez, sino que yo creo que lo que tenemos que es aprender de Mariátegui, que todas las teorías solo pueden ser útiles si nos ayudan a explicar la realidad. Y que nuestra labor incansable y el mayor de los aprendizajes con Mariátegui es que debemos de plasmar estéticamente nuestras ideas. O sea que si no escribimos, perecemos, como dicen en Estados Unidos, publish or perish, publica o perecerá. Y que claro, ahora es canon en el SNI de Conacyt, ¿no? Pero no se trata de publicar en las revistas de alto impacto tecnológico, en los índices latinoamericanos, sino quizás en las revistas de calidad y las revistas populares, Rebelión, en los periódicos, quizás ojalá fuéramos periodistas serios como Mariátegui. En fin, lo que quisiera decirles es que inició como periodista. Por aquellos que ven con desdén el periodismo, empezó como periodista. No estudió una carrera universitaria. Es un gran pensador latinoamericano. ¿Por qué? Porque el compromiso social lo elevó a intelectual orgánico. Y ese es un paso difícil, ser un intelectual orgánico. No orgánico porque consuman leche orgánica, ¿verdad? Ni huevos orgánicos, ¿verdad? Que a muchos les hace falta en este país, ¿verdad? Pero que es muy necesario, entonces, aprender de la Mauta un camino apenas primigenio. Y que tenemos que entenderlo en su propio contexto de los años 20 y 30. No le pidamos, por favor, a Mariátegui, pues los nuevos debates que tenemos hoy en las ciencias sociales, porque esos no los vivió él. Él no los observó. Y seguramente, si él hubiese leído a González Casanova o a Stabenhagen, pues otra cosa hubiese sido, digamos, en su pensamiento, que nunca fue dogmático, nunca dijo así es. Dijo, esto es así de momento. Y ese exceso de humildad es, yo creo, que algo muy nuestroamericano. Y por eso yo pienso que es uno de los grandes maestros que debemos de leer, pero no de leer así como hacemos normalmente, pues de aquí a la siguiente semana, ¿no? Sino lecturas profundas, ¿no? Que nos dejen, digamos, que nos impriman, que, ¿no?, que se rompan los libros, no importa, ¿no? Pero que, bueno, que los que tengamos que remendar, ¿no? Porque pues es ineludible que, aunque se pierdan las hojas, no importa, porque luego la labor de buscar otra vez las hojas nos hace investigadores, ¿no? Sobre todo aquí de la Biblioteca Central, que nunca están los libros y cuando están despellejados, ¿no? En fin, y les quiero agradecer su tiempo y su paciencia por escucharme. Por favor, no despierten a los que todavía siguen dormidos. Y pues cedo la palabra a la doctora Scarlett. Muchas gracias. Creo que es algo que cruza, ¿no?, todos los ámbitos de la vida, que es la liberación, no del niño, sino del capitalismo, que es fundamental para cualquier tipo de liberación en la vida cotidiana. Yo nada más, antes de continuar, agradecer los esfuerzos de todas las personas.